Vamos a abrir un hueco al deporte, en este caso a la natación. Vamos a hablar de Gerek et Alaudio, que desde luego, hasta que hemos tenido referencia del club, bueno, pues las chavalas y chavales iban escalando peldaños, ganando medallas y batiendo récords, ¿no? Emilio Duarte es el presidente, ¿qué tal? Bien. Buenos días. Muy buenos días. Oye, vamos a ver, por lo menos, ya digo que hasta que he tenido referencia de vosotros, ibais muy bien. ¿Cómo van las cosas? Bueno, pues no nos podemos quejar. Tenemos varios nadadores que están llegando a campeonatos de España porque tienen hechas las mínimas. Y bueno, tenemos también alguna nadadora que incluso algún otro club, digamos, a nivel de Euskadi se han interesado por ellos, en concreto el Bidasoa. Sí, sí, sí. O sea que las cosas van bien, ¿no? Cuando se interesan, ¿verdad? Bueno, lo malo es que os llevan una figura. Claro, pero bueno, es como todo, el pez grande se come al pequeño. Pequeño, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo también para la propia nadadora es interesante el probablemente dar salto de calidad, ¿no? A otro club en teoría más potente como es el Bidasoa. ¿Cuántas chavalas y chavales están ahora entrenando con vosotros? Pues mira, ahora mismo tenemos 86 nadadores y nadadoras, entre gente que compite y los que han entrado nuevos para la escuela de natación, digamos, unos 86 personas. Bueno, pues está muy bien, ¿eh? Sí, bueno, ha habido, por lo que nos han comentado, ha habido otros momentos, digamos, en los que ha habido más, pero en estos instantes estamos 86. Sí, sobre todo porque los chavales y chavalas están tan ocupados en diferentes disciplinas que conseguir un hueco para una, pues ya es difícil, ¿no? Pero bueno, 86, bueno, y por lo que veo continúas bien, con buenos récords y además con interés de clubes más grandes, por lo tanto, pues va todo sí, perfecto. Además los que hemos entrado nuevos, digamos, hemos entrado, pues imagino que ante la novedad hemos entrado con ganas y bueno, ahí estamos intentando, sobre todo en el tema de gestión, que es lo que nos toca, ayudar al máximo, y en el tema deportivo, pues tanto con las entrenadoras, con Amaya, como con Itziar y las otras dos personas que están, que son Iraya, Ane y me falta una, y Eneritz. Pues estamos intentando, primero, que los chavales más pequeños se lo pasen bien, que disfruten en el agua, y luego de ahí, pues dar el paso a las competiciones y demás, aunque es supuestamente duro ir a la mañana a entrenar. Pero sí, bueno. Sí, porque me comentaban una vez que hablé con un entrenador que iban a las 6 de la mañana. Sí, hay grupos, los de federados, que van a las 6 de la mañana, incluso depende de la época del año, dependiendo de las competiciones que hayan, también doblan, es decir, también entran a la tarde. Y luego hay otro grupo que, aunque se hacen deporte escolar, que han pasado la mañana ya también y van a las 7, exactamente. Sí, sí, sí. Pues hay que vaya madrugón, pero claro, luego tienen que estudiar, en fin, es lo que digo. Al final es organizarse, es a la noche ir antes a la cama y para poder dormir las mismas horas. Sí, sí, fuera tele y fuera historias y bueno, deporte. De todas maneras, si lo comparas con Vitoria, que la verdad que también tiene sus dificultades, porque ellos, por ejemplo, no entrenan a la mañana, entrenan más tarde, más a la noche, entonces llegan a las 11 a casa, entonces no sé, yo creo que es mejor madrugar a la mañana, estar con fuerza para entrenar y luego mira, el resto del día lo tienes para estudiar y a la tarde disfrutar un poquillo y a la cama pronto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y Emilio, instalaciones, ¿cómo os organizáis? Porque claro, el polideportivo pues es lo que es y de momento no hay más, por lo tanto, y claro, las piscinas, pues en fin, no solamente estáis vosotros, sino que hay más gente, incluso socios de las propias piscinas que los utilizan, por lo tanto, tendréis ahí que organizaros bien para poder disfrutar de ellas y poder entrenar, ¿no? Claro, eso es una cuestión que está ahí, o sea, y no se puede hacer mucho más, porque las instalaciones son las que son, la verdad es que se han quedado pequeñas para lo que es el pueblo de Llodio ya, pero bueno, teniendo buena relación con Iñaki Arteta, que es quien lleva el tema del polideportivo, pues bueno, nos concede unos horarios y en esos horarios son los que utilizamos para poder entrenar o para poder dar las clases tanto a los críos como a las tablas. Sí, sí, muchas veces nos acordamos de él, de Iñaki Arteta, que tiene que hacer seguro filigranas para que todo, bueno, y funciona muy bien, porque de hecho del polideportivo, que yo sepa, o por lo menos no escucho ni quejas, ¿no? Salvo, bueno, pues lo que tú dices, que se ha quedado pues un poco pequeño, pero bueno, ahí no hay arreglo posible sino hacer uno más grande, ¿no? Claro, no, no. Además, en el sitio que está uno más grande es complicado Sí, de hacer. no hay, no hay, no. Imagino que habría que hacerlo en otro sitio o incluso plantearse el cubrir las piscinas de verano, las de Yacuri, ¿no? Que podría ser una posibilidad para dar una salida, ¿no? Al uso de una piscina, que al fin y al cabo durante todo el año está ahí en desuso, ¿no? Sí. Pero bueno, eso me imagino que tendrá un Sí, coste, la verdad es que sí. tanto de cubrición como luego posteriormente de mantenimiento, Bueno, ¿no? sí. De cara al futuro, pues no sé, a ver, estaría bien poder contar, pero bueno, la verdad es que no nos podemos quejar, de comportamiento ni de por parte del personal polideportivo ni por parte del ayuntamiento. Bueno, Emilio, en Navidad tenéis el trofeo social de Navidad, será el día 19 de diciembre a las 10:30 de la mañana y bueno, pues me imagino con puertas abiertas para que el público pues os pueda ver, ¿no? Sí, no, eso siempre. Tanto este 19 de enero, digo de diciembre, perdón, que se hace el trofeo social de Igrequieta al Audio, como posteriormente en enero, sobre el 22, creo que es, de enero, que también, digamos que tenemos el campeonato de Álava Escolar aquí en Llodio, está abierto a todo el que quiera asistir. Eso sí, el que asista, que vaya preparado con un nique manga corta, porque hace ahí calor Claro. y humedad dentro de la piscina. Pero Sí, sí, vamos, sí. todo el mundo está invitado. O sea que estamos en invierno, pero ahí a la piscina hay que ir de Sí, verano. Ténganlo en cuenta si quieren ver a los eso chicos y es. chicas, chavales y chavalas de Igrequieta al Audio. Alguno de ellos, como ven, pues se perfila como figura, ¿eh? Así que, bueno, por cierto, ese campeonato escolar, cuéntanos un poco algún detalle así de entrada, va a ser en enero, ¿cuándo exactamente? El día 22, has dicho, Sí, ¿no? el día 22 de enero será también a la mañana, sobre las 10:30 suele ser también, y en este caso pues vienen a participar equipos del resto de Álava. Vendrán de Vitoria, vendrán representantes de Judizmendi, Urgain, Agurain, pues de todo lo que es los clubes de natación que hay aquí en Álava. Y se Sea, celebrará, pues te digo, esos días. un montón de chavales y chavalas, ¿no? Sí. Y de todas maneras, la información sobre esos eventos la solemos colgar en el blog, porque A ver, se dinos cuál es tu hace. blog, para que la gente se entere. A ver si te sé decir la dirección bien. A ver, sería www.igueriquetalaudio.blogspot.com. Vale, perfecto, pues De eso. todas maneras, buscando en Google Igueriquetalaudio blog, Seguro saldrá. que aparece. Sí, Eso en es. Google estamos todos controlados. Exactamente. Y pueden ver ahí la información. Hemos creado una mascotilla también. Todo, bueno, Ajá. nos estamos moviendo un poco para dar a conocer el club. Estupendo, pues nos alegramos muchísimo que las cosas vayan bien y sobre todo que trabajáis en favor del deporte, del bienestar de los chavales y chavalas, que esto es estupendo, porque eso de quedarse en casa con la PlayStation o viendo la tele, pues en fin, no es demasiado bueno, hay que Tiene que moverse. haber de todo, tiene que haber de todo. Tiene que haber tiempo para jugar a la PlayStation Sí, y por tiene que haber supuesto. tiempo para hacer deporte y, bueno, concretamente la natación, que es uno de los más completos. Por supuesto. Bueno, Emilio Duarte, presidente de Igrequieta al Audio, pues nuestra enhorabuena por la marcha del club y esperamos buenas noticias, pues como siempre, de los chavales y chavalas que ahí se esfuerzan, como han escuchado ustedes, desde primeras horas de la mañana para entrenar y luego pues tratar de conseguir buenos récords y alguna que otra medalla. Pues muy bien, lo único que haceros a vosotros la atención y el interés, y bueno, para cuando queráis, ya sabéis dónde estamos. Y ya nos apuntamos ahí lo de Igrequieta al Audio en Blogspot para conocer ahí en detalle las actividades. Muchísimas gracias, Emilio. Muy bien, a ti. Agur. Un saludo a vos.